La red satelital de Farco presenta Canto Maestro, el programa de la CETERA. La discriminación, un flagelo que castiga a muchos. En estos tiempos del siglo XXI es difícil comprender todavía los altos índices de discriminación que padecen día a día millones de personas. El color de la piel, la religión, la opción sexual, aspectos físicos, la edad, la vestimenta, son algunos de los motivos por los cuales se los discrimina. Muchas veces vemos estos actos discriminatorios en los medios de comunicación, en los estadios de fútbol, en el trabajo, en las calles. Son varios los actos de discriminación que conocemos. Desde el Cabecita Negra, que Evita, ya por 1945 llamó con ternura y poniéndolos en un pedestal mis grasitas, hasta el ese judío o bolita, término despectivo a todo aquel con rasgos indígenas. A todos estos actos hoy debemos sumar uno que es peligroso y que pone en jaque a una generación. Estamos hablando de la ofensiva mediática y de algunos personajes políticos contra la niñez y la juventud. En estos días donde el bombardeo de falta de seguridad, entre comillas, ocupa grandes espacios en TV, radio y diarios, son los jóvenes los que son tratados como potenciales delincuentes. Esta sensación que están creando en torno a la juventud nos hace mirar para otro lado los problemas aún sin resolver de los cuales los jóvenes son víctimas. Estamos hablando del derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, al acceso a bienes culturales, al trabajo digno. Por este motivo, la baja de edad para la imputabilidad es un acto de discriminación que debemos rechazar rotundamente. Debemos ponerle un freno antes de que los pibes, por su color de piel, por su vestimenta, por su aspecto, sean la presa preferida de las fuerzas de seguridad. Sobre el tema de la discriminación, un trabajo del INADI concluyó que el 70% de los argentinos discrimina. Una cifra alarmante en este nuevo siglo donde los hombres y mujeres deben reconocerse como tal por su condición de seres humanos, sin mediar prejuzgamientos que lastiman, menoscaban y denigran a las personas, causándoles daños, a veces irreparables. Es mucho lo que nos falta hacer como sociedad, y al decir sociedad, no lo decimos en forma abstracta. Hablamos de gobernantes, de medios de comunicación, de organizaciones sociales, de la educación. El INADI es un organismo gubernamental que viene trabajando en la formación de conciencia ciudadana en cuanto a la necesidad de comprender definitivamente que cuando hay discriminación se vulnera un derecho humano. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven como las banderas. Y las fronteras se mueven como las banderas. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra. Los dos primeros acordes. Soy hijo de un forastero y de una estrella del alba. Que si hay amor, me dijeron. Que si hay amor, me dijeron. Toda distancia se salva. No tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos. No tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos. Cada cual por su camino, que igual va a aprender de viejo. Cada cual por su camino. El 1 de diciembre es el Día Internacional de la Lucha contra el VIH, contra el SIDA. Y lo cierto es que se están organizando desde distintas, justamente, entidades sociales, políticas, partidarias, gremiales. Actividades para lo que será este fin de semana y el día lunes. Entre otras, una caravana está prevista desde el Congreso Nacional hacia la Plaza Houssay, vinculado con la necesidad de concientizar, aunque parezca mentira todavía, a quienes no saben qué es el SIDA, cómo se puede prevenir y la necesidad de la educación sexual justamente cada vez que se habla de SIDA. Y tenemos este cuadernillo de tapa celeste editado por la UTE, que habla sobre la educación sexual, sobre la escuela, dice, un lugar para la prevención. Habla y desarrolla un concepto de sexualidad. Pero fíjate, Silvia, en la contratapa dice: la cinta roja nos recuerda que desde los años 80 distintos sectores de la sociedad se comprometieron y comprometen para detener el avance del SIDA. Esta cinta es una manifestación pública que tiene que sostenerse políticamente en el accionar cotidiano. En ella están contempladas todas las personas que murieron a causa de esta enfermedad social, todas las personas que viven con VIH, SIDA, todos los sectores y actores sociales involucrados en la temática. Y en el marco de la concientización, también recordar últimas encuestas que se han realizado, muy recientes, con jóvenes, ¿no?, y adolescentes, que le tienen más miedo, en el caso de las chicas, al embarazo que a una enfermedad de transmisión sexual, lo que determina y da a entender también que hace falta una campaña, como decíamos recién, fuerte de concientización para saber cómo cuidarse, qué hacer y básicamente entender que el SIDA es una enfermedad que se puede prevenir. Así es. Y vamos a escuchar ahora un audio en el cual nos va a hacer una síntesis de esto que estamos hablando. Después lo vamos a ampliar con este material que tenemos y queremos compartir. Pero escuchamos a la secretaria de Acción Social de UTE, Unión de los Trabajadores de la Educación CETERA Capital, que es la licenciada Roxana Rogalski. El primero de diciembre es el Día Internacional de Lucha contra el VIH-SIDA. ¿Cuáles son las actividades que se tienen programadas? Por un lado, desde la Secretaría de Prensa de CETERA se ha enviado la iniciativa de la Internacional de la Educación sobre a las distintas entidades de base sobre el lema que en las escuelas se hable el 1 de diciembre una hora sobre el SIDA. Y desde CETERA se tomó la decisión política de priorizar la jornada de análisis de VIH como estrategia de prevención primaria, así que el día lunes 1 de diciembre de 9 a 17 horas en Virrey Liniers, donde funciona el Centro de Prevención, Asesoramiento y Diagnóstico en VIH de CETERA. Se va a hacer una jornada abierta a la comunidad promoviendo el análisis de VIH como estrategia prioritaria para la prevención. Y por el otro lado, se va a realizar a través de una unidad sanitaria itinerante, atención primaria a la salud, también abierta a la comunidad. Bueno, 1 de diciembre, Virrey Liniers, la dirección. Virrey Liniers, 1043, entre Humberto Primo y Carlos Calvo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿El horario? De 9 de la mañana a 17 horas. ¿Y el estudio es? Gratuito, voluntario, confidencial, sin ayuno y sin turno y obviamente abierto a la comunidad. Roxana Rogalski, primero gracias por darnos esta entrevista y felicitaciones por el trabajo que viene desarrollando y que fue distinguido o declarado de interés por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias a vos también. Y hablando de la discriminación, de la que son víctimas muchísimas personas que padecen, que justamente viven con SIDA, uno de los temas que hoy teníamos previsto tratar junto con ustedes en Canto Maestro es justamente el de la discriminación. También vinculado porque durante esta semana se ha presentado un mapa sobre la discriminación en Argentina que ha arrojado algunos datos casi diría alarmantes, Omar, porque según esta encuesta que fue realizada desde hace ya 2 años por el INADI y por distintas encuestadoras, encuestadores muy conocidos, sociólogos ellos, se ha indicado que el 70% de los argentinos discrimina. Vamos a aprovechar para consultarle a María José Lubertino, que es la directora del INADI, si esto es así. ¿Qué tal, María José? Buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, bueno, eso. Nosotros tenemos 3 indicadores de discriminación. Por un lado, los datos sociodemográficos que nos pueden dar brecha de género, diferencia de ingreso. Después tenemos las denuncias que recibimos en el INADI, donde las personas con discapacidad son las que están a la cabeza por los temas de incumplimiento de la accesibilidad en el transporte, discriminación laboral. Pero esta encuesta tuvo por objeto tener un estado del arte de lo que los propios argentinos sentimos, pensamos, percibimos. Hicimos este trabajo provincia por provincia para tener una hoja de ruta, para poder trabajar con cada gobierno provincial, con cada municipio, con cada ministerio y nos encontramos, bueno, que las personas son discriminadas en primer lugar por motivos de pobreza, en segundo lugar el tema que más aparece sorprendentemente para nosotros es la obesidad y todos los temas de cuestiones estéticas, en tercer lugar las personas viviendo con VIH u otras enfermedades que generan prejuicios, y bueno, 3 de cada 10 argentinos dicen haber sido discriminados, 5 de cada 10 argentinos dicen haber visto una situación de discriminación, y sin embargo, nada más que un 6% plantea haber hecho una denuncia. Aunque la gente dice que 9 de cada 10 dicen que el gobierno debería encargarse más de este tema, muy poquita gente, el 6% de la población, solamente denunció cuando pasó por una situación de discriminación, y nos dicen que mayoritariamente la actitud ha sido la indiferencia. El ámbito laboral es el que aparece como el lugar de mayor discriminación, y la escuela, preocupantemente la escuela, aparece como un lugar de discriminación importante. Por eso, bueno, todas las acciones que está encarando el INADI con el programa de Ciudades Libres de Discriminación, en la Ciudad de Buenos Aires, con Comunas Libres de Discriminación, y fundamentalmente las escuelas. El programa de ustedes se dedica a los temas educativos, entonces les tengo que contar que el 5 de diciembre vamos a estar encargándonos el Consejo Federal contra la Discriminación, que está integrado por el INADI y las 24 provincias, vamos a estar dedicándonos al tema de la discriminación en el ámbito educativo para lograr consensos de Estado con las 24 provincias sobre, bueno, qué pasa con la educación intercultural bilingüe, qué pasa con la educación sexual no discriminatoria, cómo abordamos los temas de la discriminación en la escuela, la discriminación por distintos niveles socioeconómicos, la generación de acciones afirmativas. Y bueno, estamos discutiendo con cada ministro de Educación del país los problemas que detectamos. Estuvimos hace pocos días, hicimos varios pedidos de informes al ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires por las graves denuncias que hemos tenido de docentes, de alumnos, de padres. Y bueno, algunas de las respuestas han sido un poquito inconsistentes en los temas que tienen que ver con las becas o en los temas que tienen que ver con la comida. Pero bueno, estamos primero dando talleres para que las escuelas que quieran pedirnos talleres para trabajar el tema de la discriminación se pueden comunicar a escuelas@inadi.gob.ar. Y bueno, estamos tratando de intervenir en cada conflicto, en cada escuela donde hay una situación de discriminación. María José, sabemos cuáles son y qué características tienen las acciones que, por cierto, son muchas, que desarrolla el INADI cada vez o toda vez que aparecen denuncias o problemas explícitos referidos a la discriminación. ¿Usted qué piensa respecto a la cuestión de fondo? ¿Qué es lo que tenemos que aprender como pueblo, como sociedad, para no utilizar esto como desprecio, como rechazo? En primer lugar, detrás de toda discriminación hay un prejuicio. Los prejuicios se combaten con educación, mayor información, y después hay que trabajar un cambio de actitudes. Por eso para nosotros la escuela y los medios de comunicación tienen que ser los principales aliados para romper con los prejuicios y para romper con actitudes insolidarias y desconsideradas con los otros. Fundamentalmente, la construcción de identidades en nuestro país se ha hecho sobre la base de negar las diferencias y ningunear, invisibilizar, que las diferencias nos enriquecen en lugar de pensar que la identidad de uno va en detrimento de la identidad de otro y tratar de aplastar o de poner en una jerarquía o de poner un pie encima de las diferencias identitarias, ¿no? Esto lo vemos con indígenas, lo vemos con afrodescendientes, lo vemos con las mujeres, lo vemos con la diversidad religiosa, con la diversidad sexual. Por eso es muy importante este convenio que hemos firmado con las editoriales de libros de textos escolares primarios y secundarios. El 70% del mercado editorial ha firmado ayer un convenio con nosotros para revisar estos libros de texto y para que ya los libros de texto del año 2010 tengan otros contenidos, otras imágenes en relación a las mujeres, a los indígenas, a los afros. Pero bueno, esos libros de texto son disparadores. Acá importa la conducta cotidiana de docentes, de alumnos, de papás y de mamás, y por eso también importante la firma que hemos hecho con CETERA para los talleres de capacitación y sensibilización a los docentes para darles más instrumentos y herramientas de cómo abordar el tema en las escuelas, ¿no? María José, en el caso de que se produzca un hecho de discriminación, ¿dónde se puede denunciar? Ya que hay tan poca gente que una vez que es víctima de este tipo de maltrato no lo hace. Sí, el 0800-999-2345 y fundamentalmente en todas las delegaciones del INADI en todo el país y en cada una de las comunas. Perfecto. Así que a través de la página web www.inadi.gov.ar pueden también bajar el formulario de denuncias y en este momento la resolución rápida de los conflictos es lo que más nos convoca. El 43% de las situaciones las resolvemos de manera inmediata y sin necesidad de judicialización. Perfecto, repetimos el número entonces para todos aquellos 0800-999-2345. A nivel nacional. A nivel nacional es una línea gratuita 0800-999-2345. María José Lubertino, directora del INADI, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Pero también hablamos con buenas noticias cuando nos referimos a lo que ha ocurrido durante la semana, porque la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires entregó a la Unión de Trabajadores de la Educación una mención por su trabajo y trayectoria y la que viene realizando también, la obra que viene realizando en prevención y lucha contra el VIH-SIDA. Muy importante, sí, acá tenemos, mira, este además, evidentemente, nadie puede dudar que está hecho por maestros. Mirá la presentación de este cuadernillo que lleva como título Educación Sexual, Salud, Educación, Educación, Salud, La Escuela, un lugar para la prevención, es un cuadernillo editado por la UTE, por la gente de Acción Social fundamentalmente, y es muy, pero muy, pero muy didáctico. Y hablando de la UTE y de lo que estábamos recién haciendo referencia, Mar, no ya con el cuadernillo, sino también con el reclamo que se ha desarrollado durante la semana, ya está con nosotros Francisco Titonena, el secretario general de UTE, la Unión de Trabajadores de la Educación. Francisco Titonena, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes, hola, buenas tardes Omar, ¿cómo andan? Bien Tito, contanos lo que viviste ayer en una jornada más que, bueno, pasará ya ya en la corta historia de esta nueva gestión, hay cosas como para... La verdad que una jornada vergonzosa, ¿no? Vergonzosa porque frente a la falta de respuesta y a la mentira del presupuesto educativo planteado por el ministro de Educación, digo, mandado por el jefe de gobierno Macri, ayer movieron todas las estructuras del Ministerio de Educación, las comisiones de servicio de la Junta de Clasificación, las comisiones de servicio que estaban trabajando, funcionarios, asesores, para aplaudir lo inaplaudible. Nosotros estuvimos ahí presentes cuestionando este presupuesto que desde el Vamos tiene una pérdida del 2% respecto del presupuesto general del año pasado, que desde el Vamos mienten cuando dicen que van a invertir más en infraestructura, cuando a pesar de que este año hubo solamente un 20% de que se han utilizado, ¿no?, de ejecución en infraestructura escolar y el 80% no se ejecutó, para el año que viene hay menos dinero para infraestructura, es decir, baja de 246 millones a 209 millones de pesos y no sabemos qué es lo que se va a utilizar. Yo ayer estábamos ahí con vecinos del barrio de Saavedra, vecinos, en donde estuvieron discutiendo fuertemente la construcción del polo educativo de Saavedra. Como vos también sabés muy bien, Omar, la construcción del polo educativo de La Boca, que están, digo, son obras que van a quedar inconclusas también en el año 2009 porque no tienen presupuesto. Y además, digo, el presupuesto destinado a las becas, que de acuerdo a la nueva ley de becas, que plantea que las becas van a universalizarse y van a estar para todos los chicos que la soliciten, de acuerdo al presupuesto que hay hoy para el 2009, alcanzaría solamente para 32.000 becas, o sea, que los 60.000 chicos que están en condiciones de recibir checas, 28.000 van a quedar fuera de esto. Y digo, y hay cosas realmente que son no solamente rechazables y deleznables, digo, sino con una falta de respeto total. Hoy el ministro Narodowski decía que la utilización de determinados predios que hay en la zona norte, en Catalinas Norte y Recoleta, donde van a iniciar un negocio inmobiliario espectacular con transferencia a los sectores privados, a los sectores empresarios, de esos 300 millones van a ser utilizados para educación, es una mentira total, es una falta de respeto no a los docentes sino a la sociedad misma, digo, y es una falta de respeto lo que en el ítem de aumento a los gabinetes, a los funcionarios de gabinete, hay un aumento del presupuesto del 180% contra un 28% de aumento que está planteado para los trabajadores de la educación, que si en el caso que ocurra que los 110 pesos en negro que hoy tenemos se incorporarían en febrero al básico, el aumento para el año 2009 rondaría los del 13%, estando muy por debajo de lo que se plantea. Con esto les quiero decir y quiero plantearle a los oyentes, ¿no?, y a los docentes y a los padres, a la comunidad educativa, que el presupuesto que hoy se está discutiendo en educación, lo mismo en política pública, tiene una colosal transferencia a los sectores privados, tiene una colosal transferencia a esos sectores que hoy están de alguna manera sosteniendo esta falta de este desgobierno en lo público y gobierno hacia lo privado. Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos, tenemos que seguir planteándonos esta cuestión. Desde la educación nosotros hemos terminado con conflicto en la calle, en estos términos también empezaremos con conflicto, y llamamos especialmente a los legisladores de la ciudad, que con responsabilidad, ocupando un lugar que la sociedad les otorgó en ese lugar democrático, en ese lugar que es la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, a rechazar este presupuesto debido a que está planteado no solo en la destrucción de la educación pública, sino de las políticas públicas y una colosal transferencia a los sectores privados que hoy sustentan la política de este jefe de gobierno. Y vos lo definías muy bien cuando hablabas de desgobierno. Ahora se está poniendo la realidad blanco sobre negro, sobre cuestiones en las que, entre otros sectores, la UTE advirtió en épocas de campaña electoral que esto iba a pasar, no haciendo futurología, basándose en un análisis concreto de la realidad. Tito, vos decías recién cosas que a nosotros, a ambos, nos tocan muy de cerca porque es nuestro barrio La Boca. El señor jefe de gobierno, si hace el ejercicio de recorrer la zona sur de la ciudad, él se vanaglorió durante la campaña haciendo un montón de promesas para la franja sudeste de la capital. Si hoy viene a recorrer las calles de La Boca, fácilmente va a darse cuenta lo que el pueblo de la zona sur piensa, porque lo expresan las paredes. Vos y yo caminamos el barrio y vemos lo que las paredes expresan de este momento social y político, que no son precisamente agradecimientos. Es así. Y otra cosa que yo creo que llena de indignación, estamos con el diario del día de hoy y hay dos columnas casi vergonzosas y vergonzantes respecto a gente que fue a hacer de bufón del rey ayer en la legislatura, Tito. Sí, es así. Nos hace recordar viejas épocas de ese Consejo Deliberante, cuando las barras que manejaban esos punteros políticos que en algún momento necesitaron de ese Consejo Deliberante, también en la nefasta noche de los ceniceros, cuando quisieron avanzar contra el estatuto del docente, que sufrimos muchos de los docentes que están escuchando, se acordarán de ese año 88, cuando la noche de los ceniceros también estaban trabajando en contra de la educación pública. Digo, nosotros vamos a seguir obstinadamente siendo dignos en el respeto a la educación, en el respeto a la democracia, pero también en la denuncia de lo que ayer ocurrió en esa legislatura, en donde el ministro de Educación realmente cayó muy, muy, muy por lo bajo, digo, en una chicana de con los legisladores, con algunos sectores del público, por supuesto, con los que estábamos cuestionando las mentiras, porque además no hubo ninguna respuesta concreta a preguntas puntuales que estaba llevando adelante los legisladores y que desde el público se le hacían. Así que vuelvo a repetir, digo, nosotros estamos trabajando, vamos a seguir trabajando muy fuerte con la comunidad, con las comunidades que están planteando la necesidad de, como vos decís, en la zona sur, la necesidad de que estos 9.000 chicos que están sin vacantes en el área inicial puedan empezar a tener la igualdad de oportunidades con todos los chicos de la ciudad de Buenos Aires, los chicos que están fuera de la escuela secundaria que puedan reingresar, los chicos que necesiten las becas, las escuelas que hoy, a pesar de no haber paro, están sin clases por el deterioro de la infraestructura. Digo, esto es lo que nos queda por delante, es la responsabilidad que asumimos y es la responsabilidad que asumimos desde la UTE como trabajadores y desde la sociedad de esta ciudad de Buenos Aires, en donde también no dejaremos pasar políticas privatizadoras que nos lleven a las nefastas décadas del 90, donde el Estado estaba ausente y los privados hicieron desastre con las políticas públicas. Tito, por último y concretamente, ¿qué va a pasar con el ciclo lectivo? Porque desde el gobierno porteño se indicó que se iba a extender una semana más. ¿Qué es lo que va a hacer el gremio docente UTE? No, mira, Silvia, concretamente también es una contradicción, porque el ministro de Educación dijo que las clases terminaban el 5 de diciembre. Las clases para el gremio docente, para los trabajadores de la educación, para los alumnos, terminan el 5 de diciembre. Y además hay una nota enviada por los directores, avalada por UTE, por todo, en donde nosotros seguimos cumpliendo los objetivos pedagógicos que se plantearon en el calendario escolar. Después del 5 de diciembre, en donde los chicos obtendrán sus boletines con buenas notas, no con malas notas, como han sacado estos tres funcionarios, Macri, Gabriela Michetti y Mariano Narodowski, que han sido aplazados y han quedado libres por no concurrir a los lugares donde tenían que estar, como la vicejefa de gobierno, en donde de 42 sesiones en la legislatura concurrió a solamente tres, los chicos recibirán sus boletines. Aquellos chicos que tengan que recuperar en primaria tendrán el trabajo que ya está planteado y además comunicado a los padres, que es el boletín abierto. A los chicos de las escuelas medias, los recuperatorios para que puedan dar sus materias en diciembre y puedan seguir recuperando los objetivos que no se pudieron cumplir, y los docentes, obstinadamente docentes, trabajando con nuestros pibes en las escuelas para cumplir los objetivos que los trabajadores de la educación nos planteamos y que vamos a llevar adelante, Silvia. Bueno, Tito, un abrazo de parte de todos los que hacemos Canto Maestro. Un abrazo para todos y buenas tardes para todos. Muchas gracias. Canto Maestro, el programa de la CETERA.